Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, qué manera de arrancar este viernes aquí en Fórmula en los Negocios con Bohemia Rapsodia, Bohem Rapsody o Rapsodia Bohemia en español. En inglés se dice Bohemian Rhapsody y en español se dice Rapsodia Bohemia. ¿O estoy en lo correcto, Laura? Creo que sabe más nuestro invitado. Uy, sí. Bienvenidos, amigos. Gracias, Juan de Dios Rincón, arrancando con Queen, esta canción de la banda británica The Rock, que fue escrita por Freddie Mercury para su álbum de 1975, A Night at the Opera. Una canción verdaderamente famosa de Freddie Mercury, ¿no? Una de las grandes canciones de Freddie Mercury. Buena música, Juanelo, gracias. El equipo completo de Fórmula en los Negocios en este viernes, gracias a Dios es viernes. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted, así es de que escríbanos, díganos, converse, platique, opine. Nosotros procuramos estar posteando información de lo que acontece en el programa, más de lo que acontece en el mundo de los negocios. Así es de que quédese con nosotros. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que tengan sus planes para el fin de semana. Fin para de disfrutarlos. Semana. Aunque va a estar con lluvias, ¿verdad, Robert? Pues sí. El sistema meteorológico nos informa que probabilidades de lluvia del 80% para sábado. Ahorita en la noche hay alta probabilidad de lluvia en la ciudad de Mérida y para el domingo también pasados por agua con una probabilidad del 50% de lluvias. Así es de que, pues mire, cargue hielera, cargue paraguas, cargue en su coche y no se moje. O si se moja, pues ¿qué tiene? Hace calor. Estamos ahorita a 28 grados con una sensación térmica bochornosa. De 31 grados es lo que marca aquí el meteorológico. Y use mucho repelente porque hay esos mosquitos que llegaron de la ciénega, que llegaron un montón chiquititos, pero bien picudos, bien agresivos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que cuidarse, amigos. Sí, hay que voltear todos los cacharros. No deje agua acumulada por ningún lado porque ahí es donde se procrean los mosquitos. Así es de que, y más con estas lluvias, pues bueno, es casi imposible detenerlos, pero sí nos podemos proteger. Pues fumigando, de los mosquitos, ¿no? Fumigando un poquito la casa, prender killers como acostumbramos aquí. Prender killers, sí. Sí, sí, hay unos que es de olor ahora de incienso, fíjate, huelen rico, ya no apestan tanto. Bueno, porque antes olían, pero ay, a rayos. Sí, a rayos parecía que se estaba quemando algo. Pero bueno, gracias, quédese. Noche de especialistas, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Laura, Robert? Un gusto estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Oye, ¿cómo va? Ya vamos al último cuarto el último cuatrimestre del año. ¿Cómo va Sadassi? Muy bien, Robert, muy bien. Aquí este septiembre vamos a estar festejando a toda la gente que compre su casa ahorita. Ahí está. Y lleguen de aquí al 15 y se van a ver un regalito de parte de nosotros para que empiecen a botanear y empiecen a preparar para dar el grito con su matraca, su trompetita. ¡Órale! Todo. Estrenando casa, ¿verdad? Sí, que lleguen. Oye, para dar el grito como debe de ser. Exactamente. A todos los que lleguen ya compren su casa, se te quede su expediente integrado, quede todo listo. De una vez se lleva su canastita de regalo para empezar a festejar el grito. Oye, que es rápido, ¿no? O sea, si la gente lleva todos sus... ¿Cuáles son los documentos importantes que tiene que tener el expediente? Pues mira, dependiendo de cuál sea el tipo de crédito. Ok. ¿No? Digo, si van con Infonavit, pues básicamente con llevar su comprobante de domicilio y su IFE es suficiente, ¿no? Ahí está. Bueno, para empezar el trámite. Claro, para empezar el trámite. Se necesitará acta de nacimiento, acta de matrimonio. Correcto. Su IFE, su CURP. Pero pues básicamente es todo lo que se necesita, ¿no? Porque te precalificas y ya estás en el nivel de crédito, pues es nada más ahí llevar tu apartado, que lo puedes pagar con tu tarjeta de débito o de crédito en nuestros pisos de venta, y escoger tu casa, y con esa documentación se integra para que de inmediato se empiece a mover. ¿Los tiempos de integrar documentación en cómo andan? Pues es que depende. Yo sé que depende de la gente, pero... Claro, pero fíjate, ahorita aquí en Yucatán, con los UCE, las unidades de servicios electrónicos que tenemos... Ok. Pues tú puedes, si estás interesado, bueno, tienes tu CURP, sale por internet, tu INE si tu IFE, si lo llevas en ese momento, pues me lo escaneamos en ese momento, ¿no? A final de cuentas, tu acta puedes ir a cualquiera de las plazas donde están las unidades, lo sacas en ese momento. O sea, tu expediente puede estar integrado en 3 horas. ¿No? Wow. Con eso puedes escoger la casa, puedes pasar tu tarjeta de débito o de crédito en nuestros precios de venta para pagar tu apartado, ¿no? Y con eso ya está listo, ya escogiste tu casa para las de ahorita que se están entregando en este momento, o bien, pues para ir viendo. Si dices, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero yo voy a agarrar una casa que está quieta para el mes que viene, dentro de 2 meses. Ah, bueno, das una parte de tu diferencia, de tu enganche, armas tu expediente y ya apartaste tu casa, ya la tienes allá segura. Pero en una semana puedes estar entregando casa. Ponle que a lo mejor un poquito más, porque normalmente dependemos, las casas, tenemos casas terminadas, casas en preventa, en todos los desarrollos, ¿no? Para que a veces dependiendo de la necesidad, dices, es que yo ahorita no puedo porque no quiero que me empiecen a descontar, pero sí en noviembre la quiero. Ah, pues estas se terminan en noviembre, armas tu expediente, lo preparamos, lo armamos, pagas tu apartado y ya está tu casa lista. O sea, estamos esperando que se termine. Lo puedes planear perfectamente, claro, bien, claro, a tus necesidades. Definitivamente, hay para poderlo hacer desde el que quiera su casa ahorita, que entregue sus papeles el fin de semana, le estemos firmando el miércoles o jueves, y a lo mejor por ahí del 20 ya se le estamos entregando. ¿En los 4 fraccionamientos? Sí, efectivamente. En los 4 desarrollos que tenemos, hay esa posibilidad en los cuales tenemos casas terminadas para entrega prácticamente inmediata y para estar prevendiendo según en la fecha que el cliente lo pudiera necesitar también. Hay las dos formas. Y es lo importante, porque luego dice la gente, ¡ay, es hasta para noviembre! ¡Ay, cuando venga al rato te lo traigo! ¡Ah, sí me gustó, pero pues, mis papeles, no puedo! Luego, yo te los mando. Cuando regresan, ay, no, ya no. Ya no hubo. Claro. Ya se acabó la casa que yo quería, la orientación que me gustaba. Ya se vendió, claro. Ya está a 5 lugares de la esquina y no junto a la esquina que yo quería. O sea, en fin, todo eso, pues la verdad, el que vea y le interese, pues puede cerrar, puede apartar, puede ya haber hecho todo el trámite y no va a estar esperando que la casa se termine para estarla operando, ¿no? Oye, pues suena maravilloso porque, fíjese, usted lo puede planear cuando la necesite y escogerla. Si usted quiere estrenar casa en septiembre, pues vaya ya. También se puede. Y de aquí al 15 de septiembre, todos los que aparten, todos los que integren expediente, se llevan su regalo. Sorpresa, regalo, sorpresa. Su canastita de regalo. Para festejar. Para empezar el festejo, para allá con la botanita, la matraca, la trompeta. Oye, te hubieras traído un ejemplo aquí, nada más, Pavel. Sí, no venía yo de la oficina, de la caseta de ventas, pero lo traemos para tomar la foto y lo vean nuestros amigos ahí. Lo subimos en las redes sociales para que lo vean. Muchas gracias, Arqui. Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad que ya se va a acabar el año, el último cuatrimestre, es tiempo, todavía las tasas, bueno, ahorita vamos a platicar con el arquitecto aquí en el programa, pero todavía las tasas bancarias de intereses hipotecarios todavía no se mueven, lo más seguro es que se muevan en el tiempo, pero pues no espere, puede encontrar tasas fijas y puede encontrar tasas muy adecuadas para sus necesidades, sobre todo de pago. Y puede estrenar casa. Y mire, visite los 3 fraccionamientos para que escoja la que más le guste. Tiene los 4. Cómprese también una residencia ahí en privada residencial Avenida Yucatán. Pero bueno, interesante. Vamos a estar platicando sobre las frases o los mantras que usan las personas exitosas. Qué importante. ¿Ustedes qué mantra usan? Todos debemos de tener alguna especie de mantra. El mantra es aquello que refleja el pensamiento, que si lo repito es como el deseo que tengo de que suceda, ¿no? Es como el anuncio de la lotería, ya me vi, pues ese es un mantra. Bueno, mantra en sí significa instrumento mental. Ah, mira, va, ¿cómo sabes, Madalaifas? Porque aquí lo dice. Man significa mente y tra significa instrumento en budismo o en no sé qué idiomas ese. Pero es importante, pero bueno, que todos tengamos nuestros mantras, ¿no? Aparte de que te inspiran, aparte de que te motivan, aparte de No sé, ¿tú qué mantra te tienes? Te alinean. Yo creo que el mantener siempre la mente enfocada hacia un lineamiento, hacia una tendencia con esa disciplina, creo que nos ayuda a no salirnos y a no divagar y a no obtener resultados sorpresa. Entonces, cuando estamos enfocados y utilizamos qué mejor herramienta que nuestra mente para lograr, para hacerlo, pues los resultados pueden ser muy provechosos. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Love of my life, don't leave me. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, Juanelo. Love of My Life. Esta es una balada de piano de Queen. Fue escrita en 1974 y 75 por Freddie Mercury y lanzada en el 75. Mercury compuso este tema pensando en lo que era su novia de aquella época, Mary Austin. Y a quien, bueno, esto era de haber sido antes de que saliera del closet, ¿no? Pues quién sabe. Pero pues mire, sí, qué linda canción, la verdad, y con el piano. Ese Freddie Mercury tenía buena inspiración. Él se refiere en esta canción a esta Mary Austin como el amor de su vida. Buena música, buena selección aquí. Es viernes, mire, viernes, sí, hace calor, así es de que es viernes de hielera, viernes de paraguas. Pues vaya fin de semana. Váyase a la playa, ahora sí ya todo el mundo regresó de vacaciones. Pensábamos que era el último fin de semana de vacaciones, pero bueno, pues todavía estamos en verano. Está bastante fuerte la actividad en la época de huracanes. En el Atlántico, pues mire, tenemos Hermine, que le pasó allá al norte de Florida y causó algo de estragos, impactó como huracán categoría número 1, ahorita ya está pues allá por Carolina del Norte como tormenta tropical, aún así tiene vientos de 50 millas por hora. Y Gastón, que ya también se convirtió en tormenta tropical, tenemos unos disturbios allá cerca de las islas de Sotavento, que bueno, tienen una probabilidad del 10% de convertirse en huracán, así es de que el Atlántico pues ha estado bastante activo en estos días. El Pacífico sigue igual, tenemos un gran disturbio que tiene 70% de probabilidades de convertirse en ciclón, que está muy pegadito a las costas pues de Oaxaca, de Guerrero, allá en el Pacífico. Y bueno, pues interesante. Ya ve que había dos huracanes enfiladitos casi rumbo a Hawái en el Pacífico, cosa inédita que le pegaran dos huracanes a Hawái seguiditos uno tras otro. Así es de que hay que mantenerse informado de la zona meteorológica. Estamos en el mes de mayor actividad de huracanes en esta zona, así es de que hay que mantenernos informados. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de, mire, nuestros amigos de CFEMEX. En Financiera CFEMEX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas. Lo importante de CFEMEX es que es una empresa que tiene 15 años de experiencia, es 100% yucateca. Una de sus principales valores es el acercamiento personal con sus clientes para conocerlos. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Tienen planes financieros para pymes, constructores, sobre todo que hay tanta construcción ahora aquí en el estado de Yucatán. También tenemos créditos para startups o emprendedores, con la objetivo de impulsar y de seguir creciendo el negocio. Tienen beneficios que este financiamiento te sirve para expandir tu negocio. También tiene un plan de financiamiento que puede unificar tus deudas y pagarlas a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a como la temporalidad del negocio lo requiera. Esto es muy importante, amigos, porque pues siempre en los negocios hay que planear y prever, tener disponibilidad de efectivo, pues cuando hay que pagar la nómina, cuando hay que pagar a proveedores, cuando llegó el embarque, cuando etcétera. Así es de que Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Ellos van a estar aquí el lunes de la próxima semana platicando con usted de temas financieros. 920-0715, márqueles, haga una cita, platíqueles y verá que le pueden solucionar pues los problemas. Pero más que utilizar un financiamiento para problemas, utilice el financiamiento como ellos lo aplican para crecer su negocio. Eso es importante porque eso garantiza que usted podrá pagar tranquilamente los créditos que le den. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá en la conducción. Y estamos platicando sobre este tema de los mantras, Laura. Claro que sí, Robert. Y fíjate, más que nada enfocado a las personas exitosas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué son las frases que se repiten? ¿Cómo se alinean para lograr tener este éxito, ¿no? Y fíjate, uno de los primeros habla de que eres responsable por los pensamientos que albergas en tu mente. Y aquí, por ejemplo, es una frase que toman de Wayne Dyer, que es un gran escritor y ya falleció. De hecho, falleció el año pasado. Correcto. Yo ya leí varios de sus libros, se los recomiendo es ampliamente. Buenísimo, un buen filósofo. Wayne Dyer, ¿no? Excelente. Y además hizo la película esta de que se llama The Shift, El Cambio, que la pueden encontrar en YouTube, que la verdad está impactante. Muy buena película. Es una película documental, pero es mucho de reflexión, ¿no? Y bueno, documental de su vida, inclusive, ¿no? Parte de bueno, su vida. Bueno, la película no. Pero quisiera. Sí es una reflexión a la sociedad, una reflexión a nuestras acciones, a lo que estamos haciendo y el sentido que le estamos dando a nuestra vida, ¿no? Y bueno, aquí dice, eres responsable de los pensamientos que albergues en tu mente en cualquier momento. Tienes la capacidad de pensar lo que desees. Así que inclusive todas tus actitudes y comportamientos negativos y autodestructivos se han originado en la manera en que has elegido pensar. Entonces, al tener siempre en cuenta cómo elegimos a diario nuestro pensamiento, pues es como se nos va detonando el resto del día. Y muchas veces no tenemos eso consciente. A veces nos dejamos llevar abrumados por las preocupaciones, pues económicas, de prisas, de cumplimientos, etcétera, y permitimos que y nos invada un estado de ánimo que nos provoca pensamientos autodestructivos o negativos, y por eso muchas veces el resultado que obtenemos no es precisamente el deseado. Entonces, si tomamos esto como referencia, pues este primer punto de lo que habla es traer conscientemente qué pensamientos estoy poniendo en mi mente y lograr dominarlos y cambiarlos, ¿no? Regularlos de alguna manera. Efectivamente, es muy, muy importante, ¿no? Digo, aunque lo estás platicando ahorita, como tienes mucho, tiene que ver cómo te levantes, qué dices. Sí, ¿no? ¿Qué te dices en la mañana? Exactamente, ¿no? Las primeras palabras que pasan dices, por tu dices, mente. Ay, qué flojera, no sí, tengo ya, ganas ya de hacer nada. Listo, vas a tener la losa puesta todo el día, ¿no? Correcto, ¿no? Sí. O sea, si te levantas con ese ánimo, entre comillas, ¿no? De decir, ay, qué flojera, no me quiero parar, me quiero quedar un rato. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Ya empezaste a darle la parte negativa, ¿no? Correcto. Cuando empiezas a decir, ah, muy bien, ya nos levantamos, vamos a activarnos, vamos a movernos. ¿Sabes qué hago yo cuando vamos a correr? Bueno, a caminar, que estoy de presumido. Dice, correr. Sí, dice correr y caminar, nada. Yo despierto cuando ya voy caminando, creo, los primeros 500. Porque si le doy chance a mi sueño a que decida si se queda o camina. ¿No? Me quedo, muchas ocasiones me quedo dormido, pero en las veces que logras, que es ese momento que menciona este punto, el primer punto de Wayne Dyer, que tú tienes la opción en un instante de switchar ese pensamiento a levantarte, como en este caso es, sin pensarlo, decide levantarte. Y decir ya, que va a ser cuando, un día maravilloso. Ya cuando voy despertando, yo dije, ay, mira qué bonito el amanecer. Y entonces es cuando logras cambiar ese switch, ¿no? Sí. Porque yo estoy seguro que todos nos levantamos con ganas de dormir más, maestro. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Digo, ahí al final de cuentas, aunque tu reloj biológico de repente te diga ya, pluk, pela el ojo, correcto. Pela el ojo, ya te tienes que parar. Es correcto. ¿No? Pero al final de cuentas, yo creo que a muchos nos ha de pasar, digo, a mí me pasa que inconscientemente te levantas. Sí. ¿No? Pero si no te das el siguiente paso de, bueno, o te despiertas, ¿cómo si te mueves? Correcto. No te mueves, no empiezas a hacer las cosas, te vuelves a modorrar, te vuelves a quedar dormido, obviamente, exacto, ¿no? Y entonces ya empiezas el día pues más difícil. Empieza, ¿no?, el día más pesado, ¿no? Exactamente. Y fíjate que al final, pues bueno, lo importante, lo que importa es qué tan difícil, indistintamente de la situación a la que te vayas a enfrentar, sea lo difícil, lo importante es tomar la decisión de cómo vas a abordar esa situación a la que te vas a enfrentar ese día. Por ejemplo, a tu trabajo, a tu, no sé, a tu jefe, a tu cliente, a cerrar una venta, etcétera, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Qué linda canción. Another One Bite the Dust. Eso le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto antier. Another One Bite the Dust. Es una canción perteneciente al género funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. Es una buena canción, mire, esta canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y en el número dos en el Charts and Rhythm and Blues y Disco Pop 100 en Reino Unido. La canción alcanzó el puesto número 7, mientras que también llegó al número uno en Estados Unidos y en países como Argentina, Canadá, Chile, España, Costa Rica y Guatemala. ¿Cómo no? Es un rolón este, Another One Bites the Dust. Créanme que estoy seguro que eso dijo Donald Trump cuando regresó de México a su país. Lo agarró. Pues ahora sí que, no sé si han visto todos los memes que han puesto el pobre Enrique Peña Nieto. El que me encantó es que lo manda la foto que le sacan como si fuera la Malinche. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias, Juan de Dios Rincón, en el control operativo, en el musical. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a cenar o a comer al argentino? Mira, acaba de festejar sus 16 años, este 30 y 31 que tuvo al 2x1, que por cierto, felicidades al argentino, estuvo lleno, tenían cola para entrar. Vaya al argentino, la carne como debe de ser. Créame que los cortes de carne auténticos argentinos en una parrilla auténtica argentina, y además que es la única aquí en la ciudad de Mérida y tiene 16 años, le garantiza a usted que se la va a pasar bien, un rico sabor, un buen vino, una buena atención, un lugar muy ameno. Así es de que vaya al argentino, que se encuentra a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, así es de que usted se la va a pasar de maravilla. Pero bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica, como todos sabemos, es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde apoyarla. Y bueno, hoy nuevamente vamos a hablar de las pilas o de las baterías. Casualmente, hoy precisamente traigo conmigo una botella de plástico llena de baterías para desechar, ya que tenemos a nuestro gran amigo de Sadassi, Juan Enrique Pérez, visitándonos. ¿Y por qué lo menciono? Porque Sadassi es una empresa con el distintivo de responsabilidad social y ellos tienen en todas sus oficinas este punto verde que le llaman, que es un centro de acopio de baterías. Entonces, para todos los que viven en los fraccionamientos Sadassi, cuentan con esta, pues ahora, este servicio, pero más que nada esta conciencia en la que están colaborando con la sociedad, de que las baterías o las pilas no debemos de tirarlas a la basura así nada más, ya que están formadas por, están hechas con cadmio, mercurio, plomo, que son metales pesados, altamente contaminantes, altamente nocivos, y que cuando nosotros tiramos una pila o batería a la basura así nada más, pues acaba expuesta al clima, a la tierra, al viento, al agua, y contamina cada uno de estos elementos, además de que son altamente, pues, flamables. Y pues por eso es la importancia de nosotros tomar conciencia de que debemos guardarlas en una, mi recomendación es en un recipiente de plástico resistente con tapa, para que se acerquen a un punto verde, a un centro de acopio, también acérquense al Ayuntamiento de Mérida, ellos les pueden informar en qué lugar cercano a su colonia pueden llevar estas botellas, ya que las tengan llenas con las baterías. Pero mi recomendación es que compren baterías recargables, pues ya que les puede llegar a durar hasta 6 años. Yo tengo unas que me han durado 6 años y están en muy buen estado, y con esos puedes utilizarlos para el control del aire, del abanico, de la tele, etcétera, y además te puedes ahorrar un dinero. Pero bueno, Robert, esta ventana es patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y de educación. Les recomendamos visitar nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, buena información que nos da Laura. Hay que ser socialmente responsables. Ah, bueno, y dije lo de Sadassi porque traje mi botellita para que se la lleve Juan Enrique. Exactamente, emisario. Emisario es, de emisario. Baterías, porque esas baterías duran toda la vida, ¿no? O sea, las recargables. No, estas. Las alcalinas, sí, o el, claro, sí, desechables. Claro, sí, no, contaminan toda la vida, ese es el problema. Entonces, el método de tirarlas es realmente aislarlas, compactarlas. Es enterrarlas, ¿no? Y en botes especiales. Arquitecto, francamente, aquí en Mérida, yo no sé cómo lo hacen. Nosotros lo llevamos a centros de acopio donde se... Exacto, y ya ellos... Las tratan y las desechan de manera... Pues un día los vamos a invitar a que nos vengan a platicar cómo le hacen. Ahí me pasas el teléfono de ellos. A ver cómo le hacen, porque en la medida en que nosotros sepamos, pues más conciencia tomamos de poder aislarlas, ¿no? Contribuir a este aislamiento. Amigos, otro mantra: solo aquellos que están dormidos no cometen errores. Este es de Ingvar Kamprad. Fíjense, amigos, las personas exitosas cometen más errores que el promedio de la gente normal, ya que tienen claro que los errores no son el antónimo del éxito, algo que no entiende la mayoría. Y es algo que en los mexicanos, arquitecto, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, nos pasa, Robert. Y fíjate, ahorita que estábamos leyendo, comentando y viendo esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? A veces cuando estás en el movimiento, en la experiencia que hemos tenido con los asesores, viendo, trayendo, y qué pasa... Y cuando inevitablemente hay cosas que, pues, algunas firmas fluyen así muy muy suavecitas, sin ningún, claro, muy tersamente y muy rápidamente, otras tienen algún problema, no sé, la empresa del cliente no se pudo hacer tal cosa, en fin, algo siempre sale, ¿no? Siempre habrá algún... Y a veces, pues, no, nos ha tocado luego estar platicando con nuestra contraparte en la parte de la formalización, que dice: ay, siempre el asesor perenganito de tal con broncas. Sí, pero ¿cuántas ventas tiene ese asesor perenganito de tal? Fíjate, eso, o sea, te iba a preguntar. Normalmente, ese asesor normalmente tiene muchas ventas. Correcto. Entonces, obviamente, dentro de su porcentaje de lo que está trabajando, pues siempre va a haber alguna que va a tener algún problema. ¿no? A final de cuentas, o sea, y en todos los casos, ¿no? Digo, creo que pasa en prácticamente todos los trabajos, en el nuestro también, que por más que quieras afinar las cosas, por más que quieras prever que vaya a pasar, siempre hay cosas que no las puedes prever, ¿no? Entonces, claro, hay que tener la conciencia de que algo va a pasar, ¿no? O sea, no, se procura cuidar todos los detalles, avisar al cliente, preparar para que no haya ningún sobresalto, ¿no? Pero sí hay que estar conscientes que pueden pasar. Y si pasan, ok, esto pasó aquí, se resuelve así y así, vamos a seguir caminando. Que yo creo que esa es la contraparte de cuando cometes un error, ¿no? Porque cuando cometes un error y lo quieres ocultar, tapar, yo no fui, es cuando no aprendes del error y estás condenado eternamente a cometer el mismo error. Entonces, si usted comete un error, lo primero que tiene que hacer es aceptar que cometió un error para que pueda aprender y además el tiempo en lo que lo soluciona sea más corto. Sí. Porque si te pones primero a decir, no, yo no fui, miren, búsquenle allá, ¿qué va a suceder? El error se hace más grande. Sí, se dilata más tiempo. Más complicado, no lo solucionas y complicas más las cosas. Yo creo que esas son las dos derivas importantes de cometer errores, ¿no? Claro, claro, que es un factor que siempre existe, ¿no? Que como, claro, como bien dice allá, pues el único que no comete error es el que no hace nada. Eso sí, o el que está muerto, ¿no? Está, dormido. 3 metros bajo, digo, dormido. Que fíjate, ahora yo escuchaba a muchos políticos hablando del error de Enrique Peña Nieto. ¿Qué daño le hacen al seguirle diciendo que no cometió un error y quererlo defender? Yo creo que le ayudas más si le haces ver que cometió un error para que no lo vuelva a cometer. Creo que le ayudarían más si le enseñan y le muestran pues qué fue lo que cometió mal y que lo acepte, punto. Pero no es tanto error en sí, Robert, es lo que aprendes de ese error. Es correcto, a eso voy. Sí, ¿y qué enseñanza te da? Porque aquí tienes dos opciones. O te vas a la parte negativa y te frustras porque cometiste un error y ahí la dejas, o eliges aprender qué te está mostrando ese error para que tú tomes esa enseñanza y mejores para la siguiente intento, claro, la siguiente ocasión. Claro. En el aprendizaje, ¿no? Como dice aquí, créanme, tampoco significa que usted debe de estar buscando siempre equivocarse. Pues no. No, claro que no. Es buscar siempre el aprendizaje de lo que se equivocó o del error. No importa cuántas veces lo haga. Pero bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Otra de las lindas canciones de Queen, Don't Stop Me Now, No Me Pares Ahora, es una canción de la banda de rock británica, lanzada como sencillo del álbum Yes de 1978. ¿Cómo siguen vigentes estas bandas? Ah, esta banda fue verdaderamente también pues legendaria. Histórica, legendaria. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Juanelo nos ha acompañado todo el camino y pues hemos escuchado buena música. Hemos aprendido también de la buena música, así es de que gracias por ello, gracias a usted que nos escucha. Sé que va saliendo para el fin de semana, va rumbo a su casa, súbale al aire acondicionado, hay bochorno, súbale al radio, baje la velocidad. Si está lloviendo, extreme precauciones porque el pavimento se convierte en un jabón resbaloso. Así es de que extreme precauciones, pero quédese con nosotros, estamos aquí para servirle. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de Info Channel, esta revista importante de tecnologías de la información a nivel nacional e internacional. Fue galardonado la marca preferida en control de asistencia para On The Minute, esta aplicación de National Soft, que le permite a usted el control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, National Soft está haciendo las cosas de maravilla. Tiene la certificación de Great Place to Work para equidad de género. Tiene la distintivo de ser empresa socialmente responsable. Y pues también están buscando programadores. Está en expansión National Soft. Mujeres de preferencia, pero pues si usted está metido en las tecnologías de la información y quiere trabajar en una empresa con el distintivo Great Place to Work, esta es la oportunidad. 941-5077, márqueles, escríbales, ventas@softrestaurant.com.mx, mándeles su currículum o visítelos, hábleles y visítelos. Puede usted conseguir chamba en National Soft, una empresa con el certificado Great Place to Work. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando con Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, sobre esto que es muy importante, los mantras. ¿Qué otro mantra tenemos por ahí, Laura? Claro que sí, Robert. Pues el que, me encanta el que sigue porque es la gratitud. Y la gratitud no es solo un sinónimo de éxito, sino que es un reflejo de una mente de aquellas personas que aprecian lo más simple de los detalles en la vida. Y bueno, si tú no te sientes agradecido por cada cosa que tienes en tu vida, sin importar el tamaño o el valor, difícilmente lograrás alcanzar tus objetivos. Y esto yo me imagino, entiendo que lo dice de esta manera, porque cuando no podemos agradecer o valorar lo que ya tenemos, con mayor dificultad vamos a lograr a tener eso que queremos o que estamos aspirando, porque lo vamos a ver frente a nuestras narices y como no lo vamos a poder ver porque no somos agradecidos, se nos va a pasar. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Bueno, creo yo que el agradecimiento es una de las emociones del ser humano que más nos llena, que más nos enaltece, que más nos... Es esa posibilidad de demostrar tu humildad. Como que nos vuelve a poner los pies en la tierra. Yo porque sí, muchas veces divariamos aspirando y queriendo y mirando cosas ajenas o cosas de sueños o que nos venden en las películas, en la tele, en los comerciales, etcétera. Entonces, cuando realmente nos detenemos y decimos, a ver, espérate, el carrito que tengo, aunque viejo, pero anda, la casa que tengo, aunque chica, pero a fin de cuentas me cobija, me protege del sol, me protege de la lluvia, aunque mi cama no es de esas modernas que tienen lo que tú quieras. Es hamaca. O es hamaca, claro. Toda esa parte, como que lo que dije, ¿no? Nos pone los pies nuevamente en la tierra y nos hace ver y valorar todo aquello que hemos dejado de mirar. Desde el momento de apretar un botón y que se encienda la luz, abrir una llave y que nos salga agua. Yo creo que aquí, Arqui, tú en la experiencia que tienes, pues ya 10 años con Sadassi aquí en Mérida, sobre todo en el fraccionamiento Las Américas, y yo, bueno, porque he sido testigo de que hemos entrevistado colonos y vienen con un agradecimiento enorme por haber cumplido lo que sus sueños tenían de su casa, ¿no? Yo creo que el hacer ese, pues no sé, lograr esa emoción en las personas es una satisfacción enorme, ¿no? Claro, claro, Robert, es muy, muy, muy importante, ¿no? Y esto, bueno, los que estamos en este medio, ¿no? Claro. Que a veces es difícil el tener un cliente recurrente. Correcto. ¿No? Porque pues realmente son pocos los que te compran más de una casa, a final de cuentas, ¿no? Entonces hay gente que a veces te la has encontrado después de 5 años, de 6 años, de 8 años, que te compró la casa, que lo atendiste y estuviste bien con él y todo. Y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es que se acuerdan de ti? Por supuesto. De manera agradecida, pues de ti, del asesor que lo atendió, o si tuviste que, de cualquier otro de los que intervinieron en el proceso. En el proceso. ¿No? Y eso, pues, parte un poco de lo que dices, ¿no? El de que decir, bueno, tenemos que cumplir con lo que ofrecemos, ¿sí? reconocer lo que tenemos, como dice Laura también, reconocer lo que tenemos, reconocer que eso es bueno y que siempre estamos buscando que sea mejor. Correcto. Y tal cual, con esa honestidad, presentárselo al cliente que lo está viendo. Y bueno, y es lo que creo también que te motiva, ¿no? Recuerdo que entrevistamos en una ocasión a un señor, no me acuerdo su nombre, pero que le pregunté, oiga, ¿por qué viene a comprar casa? No, dice, si es mi tercer casa, ¿te acuerdas? Uh-huh. No recuerdo si fue en Los Héroes o fue allá en las Américas, pero era, dice, es que ya para otro de mis hijos que se va a casar o que sí, es su tercer casa que compraba el señor. Pero lo decía con una gratitud, con un orgullo, con... Claro, qué lindo es eso, ¿no? Claro, no presumiendo, sino siendo parte de que, oye, es algo que me gusta, que me ha gustado, que ha dado un buen resultado, sí, que mi familia está satisfecho de lo que se está haciendo, ¿no? Y, sí. y en parte de todo eso, por ejemplo, ahorita en un programa que estamos lanzando, Robert, que estamos lanzando la primicia con ustedes, ¿no? ¡Órale, venga, eso me gusta! Tenemos varias empresas con las cuales aquí en la plaza tenemos convenios a nivel nacional entre SADAS y esas empresas. Entonces, pues a los amigos que nos están escuchando, si trabajan en alguna de estas empresas que les voy a decir así Órale. Muy rápidamente, en Grupo Carso, en Grupo PepsiCo, en Walmart, en Devlin, en Grupo Bimbo, en Telecom, en Grupo Chedraui, en ADO, en Compartamos Banco, en HSBC, en Banamex o en Scotiabank, cualquiera de esas empresas. Todas esas, todas hay esas aquí. Empresas hay aquí. Todas esas empresas tenemos convenios de trabajo para que puedan tener beneficios adicionales al comprar su casa en Grupo Sadassi. ¡Wow! ¿Por qué no repites las marcas? Claro, les repito rápidamente. ¿Quién es? Grupo Carso y todas sus afiliadas. PepsiCo, Walmart, Devlin, Grupo Bimbo, Telecom, Scotiabank, Banamex, HSBC, Compartamos Banco, ADO y Chedraui. Pues ¿sí? Todas están entonces, aquí. Entonces, todas están aquí. Van a estar viendo algunas invitaciones que les van a llegar. Acérquense a nuestros desarrollos. Comenten que trabajan en estas empresas porque van a tener beneficios especiales para adquirir su vivienda. Y entonces pueden sentirse agradecidos de trabajar en estas empresas porque al trabajar en estas empresas van a tener beneficio. Un teléfono, Arqui, donde los puedan localizar. Claro, rápidamente. Las Américas, 941-2185. En Los Héroes, 176-3050. Y en Los Almendros, 911-4000. Ahí estamos para servirles. De lunes a domingo, y ya saben que en Grupo Sadassi y las mejores casas y más, estamos para servirles. Gracias. Oye, qué buena noticia. Eso. Mándame la información esa para yo estarla repitiendo aquí. Para postearla en las redes también. Muchas gracias. Bien, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Laura, Robert, a todo el auditorio, estamos para servirles. Juan Enrique, Robert, y gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Ya tiene usted la información, reflexione. Yo lo invito, puede usted escuchar los programas porque los subimos a nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. También puede leer, bajar los documentos que utilizamos para las conversaciones y puede usted comentarla con nosotros, coméntela con sus amigos, coméntela en su negocio, utilice el programa para reflexionar con nosotros. Nuestra misión es traerle a usted temas e información, testimonios, entrevistas que lo hagan reflexionar. Así es de que esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.